Destripando. El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous. Fierce and strong and Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Titans, a quartet of towering talents. Kid Flash, whose speed defies the eye to follow. Wonder Girl, swift and powerful super lass. Speedy, whose fantastic arrows perform awesome feats. Aqualad, bold and daring marine marvel. Fabulous foursome for right against might. The Teen Titans. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes, no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de golpe, sopetón y de entrada a los cuatro miembros de este siempre respetable y honorable podcast, que vale la pena hacer mención, con nuevo formato. ¿Por qué? Pues para ver cuánto se tardan en copiarnos, nada más, ya ves cómo es la banda. Aquí a mi diestra tengo el elemento de modas, lleve la mascarita, el mismísimo Wookiee. Aquí frente a mí tengo al mismísimo Spoiler Kid, del siempre nuevamente preciso, nuevamente constante, mi carnalito el buen Zico. ¿Qué tal, carnalitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta su emisión de siempre. La semana pasada tuve que decir que ya ni constante ni preciso, porque no viniste, entonces ni buen tan punto, constante sí, ni sí. Tan preciso, pero es bueno. Correcto. Y aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Zangief de los cómics, el mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. Espérame, ese es ruido del Wookiee, no es el mío, ¿no? Sí, bienvenidos al único programa en el cual no tenemos que estar tratando de inventar nuevas cosas, porque nosotros no salen naturalitas, incluso hasta los que nos copian las copian mal, y pues para muestra hay un botón, todavía no se han animado a copiarnos cuestiones como, ¿qué fue el último programa que tuvimos, carnal? ¿En qué? ¿En video? También lo tienen en audio. En audio, güey, o sea, el pasado. En streaming, en vivo. Sí, ¿a quién invitamos? ¿Alguien de nuestra cámara de eco? Porque nosotros no hacemos un fancast, hacemos programas y hacemos podcast, no vamos a fanear a la gente. ¿Quién entró a nuestra cámara de eco para decir lo que nosotros pensamos? Creo que es un güey que es muy buena onda, escribió, creo que... Yo sé. Algo que nunca ha recomendado. ¿Buen Bull, acaso? Exactamente. Entonces, no, a todos los que no la vieron, los invitamos a que entren a nuestro canal de YouTube. Y busquen el de stream número 15. Pues el 15 también está en nuestro mismo canal en Facebook. Precisamente se publicó el sábado. Uh-huh. Curiosamente, por viajes en el tiempo, algo que vamos a grabar más adelante, lo van a notar como en el pasado, que los vaya a ver directamente allá. La entrevista con Christopher Hastings por motivo de los dos peores superhéroes o mejores superhéroes de Valiant. The World Greatest Worst Superheroes. Que no aplican como sidekicks. Esos no son sidekicks. Eso es muy interesante. Valdría la pena ahondar en ese tema, ¿no? No, ya lo spoileó. Soy el spoiler kid. Sí, no, mi madre, no era como eso, pero para dar quien No, porque te saltaste todo el protocolo, chingado. Carajo. Chingado. Luego, protocolo es lavarse las manos, güey. Sí. ¿A la marcha imperial? Sí, aparte, sí. Pero bueno, obviamente, a los que tenemos que agradecer que precisamente estén llegando tanto los de streams como los behind the mix, es a nuestros patreons, porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de... Tenemos el batallón de mayores, honorarios todos, Juan Espíritu y Rodrigo Díaz, la mayora que existe en funciones, Alejandra Velasco, el capitán Federico Rosas, y los sargentos, Carolina Ramos, Jaime Rosales, Jorge López, Mauricio Nieto, y estamos esperando que se incorporen eventualmente Patita de Perro, nuestro carnal Ambra, el franchute no, porque sabemos que es como buen franchute, le saca el parche, pero todos ustedes... Le parche. Pero ojo, porque también, otra cuestión, nosotros tenemos Patreon desde hace muchísimo tiempo, nosotros sí ofrecemos cosas distintas y extras, no únicamente 20 horas de lo que nadie le interesa. Es hablar. ¿Qué estás diciendo? ¿Que no podemos hacer videos con nuestra cámara de eco en donde no salimos a cuadro o uno No, sí tenemos a nuestro huevón de cabecera, güey, que sale siempre acostado cuando estamos haciendo los streamings. Sí, sí, sí. Tenemos nuestra... Tú sí eres huevón de cabecera. Ya puedes decir que no, que lo que pasa es que tiene las manos chiquitas, güey. Pero la onda es... Pero después sí, urbana, banda, para que no me extrañen. No, pero hasta en eso nos copian, güey. Hasta en eso nos copian, chingado. Pero bueno, obviamente también... Ahí sí no podemos poner de pretexto el coronavirus, simplemente es nuestra extrema flojera. Agradecemos a la banda que se puso las pilas y nos entraron al reto rétenos. que es nuestro evento deportivo anual. En esta ocasión tenemos algunos retos que son... Mira, son varios y nuevamente como estamos con cambio de formatos, ustedes los pueden consultar en Endomondo, si fueron invitados pueden participarle. Chequen a las personas que los organizaron, que es el Chicken Master o Cheater Master, nuestro camarito Amra y George Franco, que llegó incluso a hacer dos en su momento. Pero precisamente la cuestión es que el único reto que voy a mencionar y que voy a mencionar lugares es precisamente de quien sí le entra a la Cooper Show como Patreon, con nuestro carnal George Franco, que va en tercer lugar de su propio récord, pero como él lo organizó, merece el primero y más porque es nuestro Patreon. Los demás, váyanse a checarlos en todo el mundo. Ya. Le toca metal. Sí. Sí, está en tercer lugar, ¿no? Sí. ¿A quién le toca metal? Esmerol, Esmerol. Toca la de Fronte. Sí, güey. Sí, como la raza. Es el Slipknot, güey, de los comiqueros. Pero bueno, la onda de todo esto, y como ya se dieron cuenta, gracias al mismísimo Spoiler Kid, la pregunta del día de hoy es... Exactamente. ¿Siguen siendo relevantes los sidekicks en la actualidad? Exactamente, se le apliqué porque ¿dónde nos pueden encontrar? Precisamente en el juego de los caballeros del Zodíaco, que es lo que iba a abrir. Se siente feo, ¿verdad, güey? I have you now. Lo bueno es que puedo reeditarlo. Bueno, todo esto empezó por ahí de 1940. Con un individuo de nombre Dick Grayson. ¿El eterno adolescente? El eterno... ¿O cuánto le duró something? Esa etapa? No, güey, le duró de 1940. Menos que Spider-Man, güey. 40 años. Sí, fue se de... Se quejó antes que Spider-Man. 1940 a 1985. ¿Sí? Sí. ¿Con qué? ¿Con Cori qué? ¿Qué año todo. Se casa? No sé, nunca se casó. Bueno, establece su relación De New Teen Titans, 1980. Sí, antes que... ¿Cuándo se casó Peter Parker? Peter Parker, ese güey... No está casado actualmente. No, pero su periodo realmente adolescente dura muy poco. El problema es que lo siguen reproduciendo y no sale de la universidad. Sí, tuvo una hija y un hijo del que ya nadie se acuerda, güey. No, de hecho, el hijo, acuérdate que le hicieron Sorullo. ¿Cuál hijo? Sí, ¿cuál hijo? No existe, güey. No, pero espérate, le hicieron de Sorullo, acuérdate que le eran de Norman. Exacto, eran dos, eran twins. ¿De los con poderes fantásticos? Sí, y nadie ha vuelto a saber nada de esos cabrones. Se fueron a Europa por cigarros. Se me hace que están con coronavirus los cabrones. Se quedaron en Italia. Es la mejor manera de deshacerte de ellos. Pero realmente, o sea, tiene novia... es un loser, pero la etapa le dura muy poco porque Gwen Stacy lo pega muy rápido. Me encanta un loser y precisamente ahí hubo divisiones de equipos años, porque el loser que siempre se ligaba a la más guapa. Bueno, de hecho, su primera novia no es Gwen. No. ¿No? Betty Brant. ¿Vete qué? Betty Ross, perdón. No, pero por la noche. No saben la noche. No, espérame, no. Pero bueno, retomando y reencaminando la cuestión. A raíz de la creación de Dick Grayson, a.k.a. Robin, vemos una desbandada muy interesante, iniciando por DC Comics, básicamente, que es la desbandada de los sidekicks. El segundo sidekick que podemos darnos cuenta que existe es el que nunca copia nada. Sí, gracias. El que es todo bien original, Green Arrow. El segundo sidekick es... ¿El Batman Verde? El Batman Verde. No. ¿Quién es? Bucky. Estamos hablando de compañías que valgan la pena, güey. No, pero bueno, Bucky es realmente sale a escasos números. ¿Es el mismo 40 o del 41? 41, creo. Ah, como de Porfirio Díaz. Pero realmente, él sí tiene un... Es de la época de Don Porfirio. Y él sí tiene netamente un motivo propagandístico. De ser 41. No, propagandístico. Sacó del closet al Capi. No, güey. Inclusive decía, reporta a tu amigo, a tu vecino, que veas hablando alemán, güey. Ya. Entonces, lo más parecido al maldito inglés es al alemán, güey. Y se ponen así de idiotas. Pero bueno, en realidad es irlandés. No, porque el irlandés no les entiendes ni madre. Pero bueno, el punto de todo esto, y si mi carnalito no se hubiera distraído, hubiera escuchado que dije a raíz de la creación de Robin, en DC Comics, en DC Comics se soltó la oleada de los sidekicks. Como bien dice mi carnalito también, la primera competencia o el primer sidekick de Marvel Comics es Bucky Barnes. que su nombre completo es ¿cuál? James Buchanan Barr. Exactamente. Es este, desde ahí empezaron los alcohólicos en el Capitán América. Este sí, es Buchanan. Una gran tradición. El otro es este José Cuervo, o sea, Johnny Walker. Johnny Walker, sí, Johnny Walker, ETC. Jack Daniels. Efectivamente. Son tres nombres. Son los dos nombres. Tiene tres. Bueno, José Cuervo, José Cuervo es nuestro... Es de cariño, güey. Es cuando, hermano, ya eres mexicano. Sí, exactamente. Yo sé, gente, hermano, ya eres mexicano, sí, güey. Y la neta de mezcal están muy pinches porque se tendría que llamar algo así como... El gusanito alegre, un... Joyas de Oaxaca, o sea, están raros. Joaquín Tonayán. Ay, sí, pues viene en plástico. Pero bueno, la onda de todo esto es que en esta época era importante para las editoriales tener personajes juveniles. ¿Por qué? Porque necesitaban niños que los papás... O sea, uno para hacerlos como que más suavecitos a los superhéroes. Recordemos que en ese entonces Batman cargaba Fusca. Y no una, cargaba... No, sí, una nada más. Y traía avión. Y metía a Robin en la noche y cargaba otra. Lo dice el que el sidekick tuvo que sacar del closet al güey. No, pero bueno, para poder sacarle el brazo después. Exactamente. Pero la televisión le tuvieron que meter a la tía para que no pensaran mal, güey. La tía Harry. Ahorita, ahorita vamos... Si te puedes organizar tres segunditos y ponerte cronológicamente, va a ser más fácil todo esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sale Robin, bien dices tú, sale... que curiosamente, Marvel tenía un extraño... El siguiente sidekick que saca Marvel, si no recuerdo mal, es Toro. Espérame, Marvel Timely Comics, más bien en aquel Timely entonces. Timely Comics, era Timely Comics. Es correcto. Sí. Y es Toro, que es el sidekick de Human Torch. Ajá. Es correcto. Porque Namorita no existía, The Vision... Y muchos son retcons cuando hacen los Invaders. Y recordemos que los Invaders son posteriores, no se escribían en la guerra. Es un invento de Roy Thomas utilizando los personajes. Es su Golden Age, como todos. ¿Me estás exacto diciendo que Marvel no tuvo un Golden Age como tal, güey? No, sí tuvo, nada más que no pegó, güey. Lo tuvieron que retornear, güey. O sea, pero sí existen, nada más que pues este Blue Marvel, este el Angel, todos esos no son tan conocidos. Que pegaron realmente. El Angel es de los X-Men, ¿no, güey? No, el pegó el de los X-Men, el Angel original. Sí, pero realmente Human Torch está tan cabrón que la versión que pega es un símil a lo que le pasa a... Que es un sidekick. No. ¿Era sidekick? No, Human Torch no. Human Torch es un androide. Acuérdate que es el primer androide. El juvenil. Que no era... Que va más a la escuela de Marvel, que es de que hazle un personaje, en este caso activo, de una familia o de un grupo... más en vez de andarte inventando como las editoriales viejitas, es la versión juvenil o el compañero. Es que ahora, básicamente era el facsímil de... Uh-huh. Oh, retomando lo que estabas comentando de Human Torch y de Toro, Hammond... No, no es Hammond, es... Jim Hammond. Pero es el nombre de su... El apellido de su creador también, sí, ¿no? Exactamente. No. No, ese era... Raymond. Alex Raymond. No, el científico. No, no, no es científico. ¿No? Phineas... Sí, ¿no? Es Phineas... Phineas Horton. Horton. Es correcto. Okay, tienes todo. Eso, ya, con esos nombres, ya. Entonces, vemos que durante esta época de la Segunda Guerra Mundial, por motivos y cuestiones propagandísticas, precisamente empiezan a hacer los sidekicks para hacer, insisto, suavizar un poco a los superhéroes, en particular a Batman, que era así todo grim and gritty, como debe ser Batman, because he's Batman. En sus orígenes, recordamos quién escribía Batman. Bill Finger. Bill Finger. Pero él sí lo planteó obscuro todo el tiempo, así, tosiendo de manera educada. ¿Tosan como Batman? De hecho lo plantea a cómo eran esos tiempos. Y ya me acuerdo del nombre, eran los... Men of Mystery, eran los superhéroes de los 40. Men, no, esa es la película. Men of Mystery. Eran Men of Mystery, sí. Que, ojo, porque, y mención rapidísima, así es como se establece la primera generación, precisamente de... La JSA, eran los Men of Mystery. De DC, exactamente. Ajá. Ahora, en los cómics se da mucho que el sidekick sea juvenil. Sí. Pero realmente los sidekicks en la literatura existen desde el Quijote, yo creo, ¿no? O sea, ya vamos más para atrás. Sancho Panza. Ya nos vamos más para atrás. Ajá, bueno, okay. No, yo estoy viendo los orígenes, pero realmente el Sherlock Holmes, Watson es su sidekick. Sí, sí. Pedro de Jesús, desde luego, claro. Sí, pero ese es traidor. Me pensé que no va a ser Judas. Solo lo niega. ¿Es más traidor eso que te nieguen? Ajá. Piénsalo. Es más culero, güey. Pedro de Jesús, dije, puta, esa estación de metro, ¿de qué línea? Sonó así, güey. ¿Qué línea? Eso, dije. Sí, que... pero está cerca de Rosario, güey. Dice, ¿qué pinche grupo de música norteña es, güey? Pedro de... ¿Qué Pedro de Jesús? Dije, chingue, me suena ranchero, güey. Sí tiene un acierto muy, muy interesante también. ¿De qué palenque, güey? O sea, no, la feria de qué rancho salió, güey. sigue sí, viejo carnaval. Porque hay, o sea, sabemos que el chiste de todo, como dices muy bien, era suavizar a los personajes y darles, involucrar a los niños para venderles bonos de guerra. No, ojo, original, en ese caso sí, pero originalmente sí. Era el comic relief, porque el personaje principal tenía características en las cuales era, por ejemplo, el Sherlock y su Watson. Uh-huh. Era yo para explicarle a alguien esto que no sea lector para no tratarlo de pendejo, necesito que el pendejo sea otro. O en otros casos es, yo no puedo hacer los chistes como en Quantum and Woody, necesitamos que un personaje sea el serio y otro sea el que la riegue para que el otro tenga que solucionarlo. Es la cabra. No, ese no, es el personaje principal, yo creo. Es correcto. Yo creo que el sidekick Vincent Van Gogh. Sí, el sidekick. No, el sidekick. Depende qué volumen leas en Quantum and Woody. Puede ser Quantum o puede ser Woody. Exacto. Sí, si lees el primer volumen, el de Priest y M.D. Bright, el sidekick era Woody. Ya en los últimos tres volúmenes, el sidekick es Quantum. Pero realmente son, o sea, no pueden catalogarse, realmente son una pareja son de tandem. Héroes. Son tandem. Que también, curiosamente, duodinámico. Curiosamente, ¿sí? Es lo que establece después cuando ya dicen, dejas de ser un sidekick y lo tratan de hacer equipo como Batman. De hecho, el nombre es duodinámico, ¿no? O sea, ahí ya no estás diciendo, sigue siendo un sidekick, pero sí tratas de elevar un poquito el estatus de Robin, ¿no? Cuando te refieres a los dos, los llamas como duodinámicos. Si volteas y dice, he's my sidekick, he's my warden. Así lo dicen todos los cómics. Entonces, así que, a ver, tú, Gatete. Es el minion. Tocaste algo muy interesante, porque Ward sería su escudero propiamente. Exactamente. Que, ojo, porque también recordemos que un Batman es propiamente el que le carga los paquetes a... Sí. A un caballero medieval. Es correcto. O sea, Alfred sería el Batman de Batman. Ajá. Exactamente, de Batman's Batman. Ajá. Ok. DC tiene un personaje muy interesante en lo de que son sidekicks. Por ejemplo, en el aspecto que hace inverso el ejercicio con Star and Stripes. Vamos por continuidad, aguanta. Pero aguanta. ¿Qué tan viejo es? Porque sí es viejo, ¿no? Star and Stripes ya es más para acá. No es propiamente Golden Age, no. Pero es como Silver, ¿no? Es Silver. Sí, es Silver. Porque originalmente era Star Spangled Kid. Oh. Y sí, ese es el héroe, curiosamente. Y Stripes, y ojo, es que hay dos, está Stripes y está Stripe. Stripes sí es el robot, Stripes es el güey que traía su playerita con... Padrastro. Sí, el padrastro, ¿no? Sí, que curiosamente es Stripes y después... O sea, es que no hay striperela. Pero ojo, porque también recordemos que no necesariamente es sidekick en el sentido peyorativo, sino también para que no haga lo que pueda hacer el héroe. Está Toro, tonto, o del llanero solitario, el mismo Bruce Lee cuando fue el Cato del... Que es porque tú querías ver el Green Hornet. O sea, no querías ver al Green Hornet, nadie lo quería ver. Exactamente, tú querías ver a Cato. El Green Hornet realmente lo más que se despegaba era un puñetazo y utilizaba su báculo para chingar a su madre, ¿no? Va. ¿Quién? Okay. Vas orientado, échatelo, güey. Échale ganas. Sí, échale ganas, güey. Pero, digo, la cuestión de todo esto, y aquí es donde vemos que en realidad se empiezan a desarrollar, ya hablando narrativamente. Yo considero que los sidekicks empiezan a tomar importancia. ¿Por qué? Porque se empiezan a desarrollar tanto dinámicas personales en las identidades secretas de los personajes, como a nivel estrategia de pelea, o necesito a alguien que se vista de colores brillantes para que le disparen a él y no a mí. Batman, ¿por qué te usas colores oscuros? Para que no me disparen. Para que no me vean. ¿Para qué Robin utiliza entonces? Para que no me disparen. Exactamente, güey. ¿Para que disparen ahí? Sí, todo sigue una lógica. Que de hecho está el chiste ya muy trillado de The Boy Hostage. No era The Boy Wonder. He's The Boy Hostage, güey. Así lo denominaban en los 60s, era The Boy Hostage. Pero curiosamente también eso se daba... ¿Axel in Distress? Es que ese es el punto. Precisamente para que no fuera una dama y que no se digan que son cómics sexistas, tenías que manejarlo también de esa manera. O sea, la persona vulnerable y era quien tenía más cerca para poder cuidarlo, en este caso el sidekick. Exactamente. Y curiosamente, ahora sí que para justificar, en ese entonces las adopciones no eran un sistema... Ahorita no son sencillas, en ese entonces eran casi imposibles. Ajá, casi tenía que llegar la mamá, bueno, el millonario. Tenía que llegar, si me dejas terminar, gracias, tenía que llegar la mamá y el papá, los padres naturales de los niños, con el que lo iba a adoptar, firmarles ahora sí la factura y ahí te encargo al chamaco. Endosar. Endosarle la factura, exactamente. Lo que se hacía entonces, el Estado concedía la custodia legal, no la adopción, que es muy diferente. Era, tú eres... Es el famoso Warden. El Ward. Uh-huh. El Ward and the Warden. Uh-huh. Bruce Wayne es the Warden of the... Es Dick Grayson's Warden. No confundir con Warden, que es el alcaide o encargado de las prisiones. Exactamente. ¿Eh? Es correcto. Es muy diferente. Que de una u otra manera... Sí, porque es la persona que está a cargo en este caso de una comunidad. Y por eso es Dick Grayson, Roy Harper, Aqualad, Guard of Atlantis, bueno, de Idealist... son wards, no son stepsons. Que curiosamente, ¿sabes quién manejaba eso de una manera muy peculiar? Disney, porque recordemos que no existen las figuras en los cuentos de Disney, bueno, y las series animadas, no existen propiamente una figura con padre y madre, siempre se iban con los tíos, uh-huh, quienes fungían precisamente como los protectores de esto, porque también es la cuestión, tú cuando eres niño, y creo que era un factor, ¿cómo decirlo?, paralelo, no visualizas a tus papás como la persona, el ejemplo a seguir. Los ves como si los protectores, pero como una figura de autoridad con la cual tú te quieres rebelar. Y por eso el tío chido, por ejemplo, el tío loco, el que compra no sé. Mota. Sí, exactamente, lo que sea. El que le echa las aguas locas. Pero siempre es la figura con la cual puedes empatizar, porque incluso puede ser más joven. Y ese, que es el caso. ¿Cuál era la diferencia de edad, entre Batman y Robin, por como ejemplo? Como 600 años, güey. O sea, no sé, era muy marcada. Y por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo empecé a leer cómics, estoy hablando 1976, una madre así por el estilo. Ya había color, sí. No eran todavía tallos en piedra, pero creo que jeroglíficos les decían. Yo me acuerdo que había un güey, Anubis, güey. No era Batman, era Anubis, güey. Pero bueno, ya tenía los cuernos, ¿no? El décimo mandamiento de ni el cuento. Era Black Adam, güey, el que era el Bucky de los 10 mandamientos, güey. No, que curiosamente, como niño, era más fácil decir, ah, mira, este güey. No, o sea, no se tiene que fregar, dormirse temprano, estar haciendo la tarea, ayudándole a la mamá. Este güey tiene un gato. Está con el güey. Sí, tiene el güey de todo el varo, Bruce. Tiene los mismos juguetes chingones. Ajá. Y aparte, pues, sale a romper madres. O sea, yo no quiero ser Batman. O sea, el chido es Robin, güey. ¿Por qué? Porque aparte el güey. No trabaja. Robin, Bruce Wayne tampoco. Rara vez trabaja en algún alguna junta. No trabaja. Él pretende, güey. Llega y se duerme. Ya llegué. Llega Lucius. Vale. Quien llegue, nada más llega, se acuesta. Ya llegué, hace acto de presencia y ya. Entonces, la cuestión es esa. Era más sencillo como niño identificarte con el sidekick que con el superhéroe. Ahora, por ejemplo, en Marvel. Es un gran ejemplo lo que dices. O sea, ese es el motivo, ¿no? Porque a pesar de todo, sabemos que el target eran. Antes de que se fueran a la guerra de soldados, prácticamente, o sea... Que ojo, es muy diferente. Y también les llegaba literatura, ¿eh? Es muy diferente, y aquí es donde yo te voy a empezar a interrumpir cada vez que hables, güey. Claro. Es muy diferente a lo que hicieron con Buki. Sí. ¿Por qué? Por lo de la guerra, ¿no? Pero estás de acuerdo conmigo entonces, ajá, que el traje no tenía nada que ver con el ejército. No, y ahora sí, échate todo el... O sea, ¿cuál crees tú que sea la diferencia en importancia de un Bucky Barnes? Que es un rol muy diferente al de Dick Grayson, güey. No, completamente. O sea, Bucky sí tiene un aspecto netamente propagandístico, sí, aparte, o sea, en su origen. Y además de sacar del closet y dejarle un brazo adentro al capitán. Lo más curioso es que de sidekick se ha vuelto más en un compañero. O sea, uh-huh, ya dejó de ser ese sidekick. Sobre todo Brubaker les acortó la diferencia de edades que tenía con Bruce Wayne. ¿Pero eso fue a partir de qué año? Estamos hablando de 70 años después casi, muy ¿no? Muy reciente, porque curiosamente era muy lógico que estuviera un niño de 14 años en el frente, en Europa, güey, en la guerra mundial. O sea, la más o menos era la edad de los soldados, güey. Es que se dieron cuenta que sí, no hacían los teóricamente, enemigos. No, pero eso estás hablando del Tercer Reich, pero del alemán, güey. No, los soldados americanos aproximadamente eran 16 años del promedio de los soldados americanos. Sí, en la Segunda Guerra Mundial. Y ojo, porque un dato de trivia que es completamente innecesario, pero lo voy a mencionar de cualquier manera. Precisamente en la época de la piratería, y no me refiero de los discos piratas y eso, sino cuando Inglaterra estaba robándole los buques a España, la mayoría de los buques de combate, no se aceptaban ni mujeres ni niños precisamente en los barcos porque eran distractores. Tómenlo de la manera que sea, o sea, literalmente sí. Era para que no estuvieran. Pero mira, no deja de, o sea, puede tener sentido que hubiera niños y todo, pero era el único que había en ese campo, entonces no tenía sentido que hubiera, ¿no? O sea, realmente era ilógico de cierta manera un poquito su origen, y entonces lo que hicieron es, sí, efectivamente lo que hizo Brubaker es decir, sí tenía 22 años el Capi, el otro tenía 18, 19 y los se ponen a entrenar 2 años juntos antes de ir a la guerra. Es como en la prepa, es como el... No, es un retcon, sí. Efectivamente, y de hecho ahorita prácticamente tienen la misma edad, que es la diferencia. No, es más viejo Bucky Barnes, él es una persona de 114 años, no, como lo dicen en las películas, de sí, hecho. Sí, pero realmente acuérdate que el envejecimiento lento que se da por su proyecto tipo la película esta se me va. El Red Room ¿no? La película de... Minority Report. No. Hay que congelar. Demolition Man. No, la saga esta. El Soldado Universal. No. Güey, apúntalos, güey. Winter Soldier no tiene memoria, no tiene recuerdos, es un agente especial. Ajá. Qué pinche saga de películas que tiene 4. The Bourne Identity. Exactamente, muchas gracias. Pero el güey no lo congelan. Ajá. No. El güey pierde la memoria, güey. Aunque hagas la N así de... No. pero sí funciona la pérdida de memoria. La pérdida de memoria. ¿De qué estás hablando? Exactamente. Pero lo que hacen es descongelarlo y congelarlo en ciertas misiones. Entonces va envejeciendo y prácticamente tienen la misma edad cronológica. Sí, pero su fecha de nacimiento es la misma. De corrido, sí, pero originalmente eran la misma edad Bucky Barnes y Richard Grayson. Por supuesto. Ahora, si nos vamos a eso, en las diferencias de edades no te establece que sea un sidekick. Porque, por ejemplo, en el origen de los Cuatro Fantásticos... Estás muy salteado. No, no, sí, sí te entiendo, pero... Así es la continuidad de Marvel. Baker, exactamente, sí, hacen retcons. Pero, Reed Richards, ¿qué edad tenía a comparación? Reed Richards tenía casi 40 años y su tenía 16, güey. Exactamente. 40 y 20, bueno. Y Ben Grimm debería tener la misma edad prácticamente de Reed, ¿no? Porque eran compañeros en la Guerra Mundial. Los papás de su le dieron chance porque era el científico destacado. Pero bueno, de eso y más seguiremos intentando hacer cronológicamente bien las cosas. Nos vamos a un corte y a esto de profanar la tumba al ritmo de la rumba, o sea, en Oregon Regretón. Vamos y venimos. Of international treaties, babe. DJ Charlie. I'm in an Oslo state of mind, honey. And you burned my soul like the Fent of Church in June 1992, babe. And all I want to tell you is peace, peace, and darkness. Hold my pole tight and you ain't get no achy. Your breakfast is ready. Isn't it good? Comes through my money. No way don't work. I'm swimming against the stream. I don't care. I'm soon getting there. What the hell's a monster? No, Nicolatino, che lo si ferino. Mata le libido, pero despacito. Vamos a bailar en la playa del mar. Mueve tu cintura con mi armadura. Satana me sube la temperatura. Vamos a bailar en maligno. Oh, Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Who are you? Everything led me here. To you. You're the boy from the circus. You got no place to hide. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes en tu cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que ya te introduje a lo largo y ancho de un bloque. Sé que lo disfrutaste y por eso sigues aquí. Obviamente, nuevo formato, a ver cuánto se tardan en copiarlo. Que es difícil hacerlo cuando estás echado en tu cama o cuando nadie te ve. Pero bueno, la onda de todo esto es que en ese nuevo formato, el fin ulterior es generar un tema central en lugar de estarles dando, como lo hace todo el mundo, las noticias leídas de Comic Book Resources o de Bleeding Cool o algo así por el estilo. De cualquier manera. Pero la onda de todos esos que estamos hablando, de los sidekicks, la importancia, como bien lo dijo mi carnalito al principio, es los sidekicks. ¿Qué tan importantes son los sidekicks hoy en día? Que los sidekicks, de cierta manera, digo, en origen tienen un símil a los villanos con sus canchanchanes. O sea, los famosos esbirros, los famosos, ¿qué otro nombre? Minions. Minions, que son los minions, pero son los esbirros, los henchmen. Exactamente. Los secuaces. Los secuaces, exactamente. Esa es la palabra que creo mi carnalito estaba buscando. Exactamente. Por su expresión, yo, que ahorita sí lo podemos ver en video. Pero los secuaces, efectivamente, la diferencia es que no ejercen ningún lazo de afecto con el minion, como tal los villanos, cosa que sí hace un héroe con su sidekick como tal. Porque entonces, él sí es bueno, porque salvo, él sí lo aprecia. Salvo de Riddler. Query and exclamation. Ah, no, pero entonces podríamos también poner entredicho a Joker con Harley. No, pero ella nunca, nunca por tuvo eso afecto por ella. ¿Cómo no? No, podemos decir de las llenas, la Harley, las llenas. Ah, ¿también? Sí, sí, veo a Harley sin lleno, ¿no qué? No, sí, también, pero es como decía, you wanna ride your Harley. Sí, y que el güey dijo, brum, brum. Es correcto. Entonces porque batea para el otro lado. ¿Saben quién tuvo un sidekick también, que también funcionó y sí funciona como sidekick? Es de cierta manera Doom, con Christoph. Era su protegido. Es que o sea, es muy similar, sí, pero ahí ya se empieza. O sea, es raro. A ver, ¿cuál es la diferencia? O sea, ese es un buen tema. Porque ya estamos viendo, y por ejemplo, Toro y el Llanero Solitario, sí era su sidekick y todo, pero no era. O sea, el Toro era el más chido. Igual que. Sí, que sabía sobrevivir. Exactamente. Wey. Pero por igual ejemplo, Cato, cuando, no, es un, yo creo que es exactamente. Cuando es un protegido y es en este caso el sidekick, ¿cómo los empezamos a distanciar? Híjole, está difícil, ¿no? O sea, pero sí hay diferencia, o sea, sí, los haces crecer en los cómics y así como que no, ya está grandecito para usar shorts y pixie boots. No, ya ponle pantaloncitos. Pero más apretados. Sí, no, sí, ajustadito, pero he has a great touch, y pasa por su etapa de rebeldía y me quiero liberar y que soy mi propia persona, ¿no? Fíjate que hasta que los matan. Curiosamente. No, se liberan y quedan en aves renacidas. Curiosamente, como y bien lo mencionas, carnal, Dick Grayson, que es el sidekick original. Por excelencia. Empieza su rebeldía después del arco de Strange Apparitions. Ajá. Es 1700. No, 1700, no. No, no, no. No es tan viejo. No, es por pero ahí sí de 1900. A principios de los 80s. Es a principios de los años 80s. Con Engelham y siempre se me va el nombre de este güey. Finales de los 70, más bien, ¿no? Finales de los 70, de Marshall Rogers, es correcto. Si no lo he leído, güey. Sí, sí, sí. Y es el único, güey. Entonces, ahí es donde vemos la necesidad de un Robin por emanciparse. Ojo, ahí la emancipación era más sencilla porque yo no soy tu hijo adoptivo, güey. Yo soy tu ward. Ya soy mayor de edad. ¿Tu ward que se traduciría como? Tu entenado. Exactamente. Sí. O sea, yo no soy tu hijo, güey. Go fuck yourself. Pero curiosamente sí se convierte en el heir, ¿no? De cierta manera. Sí se vuelve el heredero, ¿no? Sí, y solo sí. se muere. No. No, si no llegaba el pinche de Damian a quitarles el varo a todos. No, de hecho, por eso. De hecho, por eso. Ajá. No, y de hecho, no, y adoptó oficialmente nada más a Tim Drake, pero ya me estoy brincando un poco. Te estás brincando como 20 años más como o menos. Como 20 Gotham Knights, güey. No, aquí la cuestión es que el heir, bueno, el ward, podía heredar, sí, y solo sí estaba incluido en el testamento. Si el personaje principal moría intestado, peleitore. Era como sociedad por convivencia. Exactamente. Tienes que incluirlo. La palabra es custodio. Sí, es custodio. Ándale, es custodio. La única responsabilidad. Custodia legal. Que es básicamente la misma onda que tenía Capitán América con Bucky. Es, yo te tengo que cuidar que no te maten, te tengo que alimentar, tengo que vestir, porque sales más caro que un hijo tarado en Miami, güey. Ajá. Así, así. Y recuerdo, ¿cómo dicen? En West Point, ¿no? Era la famosa, sí, de dicho, West, ¿no? Sí. Pero la diferencia es que era la mascota del regimiento. O la más vaga. No, pero así le decían, no, Bucky era la mascota del regimiento. Exactamente. Entonces, aquí lo que, y retomando la cuestión de la importancia, que es el tema central de este episodio, la importancia del sidekick era generar un equipo de crime fighters, ajá, en donde de una u otra manera se diera el balance entre lo agresivo o lo oscuro, en este caso en Batman, a diferencia del Captain America. El balance entre el metódico, hablando del Capitán América, el metódico, el aguanta, vamos a hacer una estrategia, al güey, al impulsivo. Sí, vamos, sí, le rompemos. ¿Cómo? ¿Qué? No, okay, sí, ya. No, sí, censura, sí, pero, censura. Sí, censura, ahorita voy a censurar, no, pero también yo sigo insistiendo que más bien el balance era para que los personajes que no tenían tuvieran el comic relief. Precisamente eso es lo que atraía más a la audiencia. O sea, no es tanto de que, uy, luz y obscuridad. Pero también recordemos que hay un personaje muy particular que actualmente no puedo utilizar su nombre, que no solo tuvo un sidekick, tuvo toda una familia. Y es el Captain Marvel. Se aplica como sidekicks. Sí, o sea, todos, o sea, en sí. Porque tú, tú, Marvel, tú hasta el batallón. Lo bueno es que la cámara me está tomando mientras este güey se la pela. Sí, son siete sidekicks. Exactamente. Sí. Pero curiosamente, y sí, todos son secundarios con respecto del personaje principal. Que curiosamente él podría haber sido, y es pregunta, él pudo haber sido en cierta medida el sidekick o el entrenado de Shazam. ¿Captain Marvel Jr.? No, Captain viejito. Marvel del viejito, del mago. No, no, no. Disculpa. Es heredero del poder. Es su guard. No, no es su guard. Es el Torchbearer, es el Kyle Rayner, por ponerlo de alguna manera. ¿Sí me explico? Entonces, la cuestión de todo esto es que lo que vemos con la familia Marvel, con la Marvel Family, es que de hecho había sidekicks con poderes y sidekicks sin poderes. Y hasta un gato que hablaba. No, y un batallón. El gato padre. Sí, el gato madre. El gato madre no lo invitaron, pero bueno. No, porque de hecho es el conejo. Sí, cierto. El conejo tenía poderes. El tío tenía poderes. El caballo. En los 70 años tenía poderes. No es Skomet. No, es otra versión. Es otra versión, güey. Sí, no, esa era Calígula, güey. Es de los 70. Pero ese no era entrenador. Ese era miembro de. No, pero cayó. Era cónsul. Era el miembro. El miembro único del consulado. Pero bueno, retomando, recordemos que estaba en lado. Los Hillbilly Marvel, ¿ajá? Estaban los Lieutenant Marvel, estaba el Uncle Marvel, Bonnie Marvel, Tony, no tenía poderes, nada más hablaba. Era el Hobbs. Su poder era ser un gatote que hablaba. Era, y era elegante. Era el Hobbs. Sí. Era Hobbs. O sea, realmente es Hobbs. Ajá. Porque o sea, cuando no lo veía. Tiene azucaritas. Y ahí se pegó en su carita. ¡Ah, qué mamada esos consejos! Bueno, por eso no tenemos unos Patreons, güey, pero pinche humor, güey. Pero bueno, la onda es que ahí vemos cómo puede ir de un sidekick hasta siete, que llega el momento en el que, ¿sabes qué, güey? Quítame estos inútiles, ya es too fucking much. A nadie le interesan los Hillbilly Marvels, a nadie le interesan los Lieutenant Marvel, o sea, a nadie le interesan esos güeyes. Que curiosamente se retoma ahorita de una mejor manera, porque aquí estamos viendo cómo va avanzando el manejo de narrativa. No porque las historias de antes fueran malas, sino porque había detalles que no les prestaban atención. Cuando tenemos la película de Captain Marvel y actualmente en los cómics están tomando de ahí muchos cues que igual estaban establecidos previamente, porque Jeff Jones. Sí. Y es la cuestión de que, sí, presenta a la familia, pero al final de cuentas todos son parte de un grupo, pero el personaje principal sigue siendo y él no depende de los otros, pero sí le ayudan a mantener un equilibrio, retomando lo que tú planteabas primero. Esa es la cuestión, ahí es donde yo considero que radica la verdadera importancia de los sidekicks. Vamos a darle un balance a todo el personaje, y es para los dos lados, o sea, desde el sidekick porque estamos hablando, como bien lo mencionó mi carnalito, de su grupo favorito de DC, lo de la JSA. Ajá. Que era Stars and Stripes, que era Star Spangled Kid. Ajá, que era el héroe que después se convierte en Skyman, porque es grandecito. O sea, porque si Nightwing pudo, este güey también. No, que es cuando están en Infinity Inc., que curiosamente unos eran sidekicks, otros eran heirs, que es la diferencia. Es correcto. Es... O sea, mira, en Captain Marvel, por ejemplo, Genis Bell es un torchbearer. ¿Sí? O sea, él es un heredero, de cierta manera, como tú dices muy bien. Robin sí es un título que te indica que eres sidekick. Sí, que no tienes bondi voto, güey. Aparte estás con Batman. Pero eres el jefe de siempre de los sidekicks. A huevo, güey, te entrenó Batman. Se va Batman, nos dejan sin varo. Garth a cada ratito se está yendo, que sus crisis existenciales. Donna Troy, déjenla en paz. Entonces, podemos resumir que en tierra de sidekicks el Robin es el rey. Exactamente, sí, curiosamente sí. Nunca, de hecho, hay un arco que son los Red Titans, así que los comis, ajá, que son el Red Squadron de los Titans, en donde no hay nadie de los New Teen Titans del equipo de Persia, es que y Wolfman, nada más. En donde el Donna Troy está tratando de rehacer el equipo, mientras Dick se va a buscar a Raven y Cyborg está buscando a su papá o a una madre así por el estilo y todo el rollo, en donde Donna Troy trae a Wally West ya como The Flash, a Hawk, porque acaban de matar a Dove en Crisis, uh-huh. Aqualad, y Robin, pero Robin Jason Todd. Uh-huh. Y los ves a todos y todos traen el traje rojo. No será así, por eso son el Red Squad. En donde automáticamente Donna Troy dice, no, el pedo está muy cabrón. Robin es tu pedo. Y Robin así que, aguanta, güey. Uh-huh. Pero tengo 13 años, tú estás pensando, Dick Grayson, 19. No seas loca, aguanta vara. Uh-huh. Entonces, automáticamente el rol de team leader se lo lleva Robin. Te entrenó Batman, eso automáticamente te convierte en el héroe o en el sidekick, en el personaje indicado para por lo menos el mejor entrenado, el mejor entrenado, güey. Sí. Que curiosamente eso se retoma en una de las versiones infames de la Liga de la Justicia que ocurrieron después, antes de que estuviéramos en los últimos relanzamientos. ¿Robinson? De Robinson, precisamente, donde dicen cuando no está Batman, Robin es el que se queda a cargo, literalmente. Siendo Batman. Ajá. Es que es curioso, ¿no? Digo, por ejemplo, o sea, sabemos, DC tiene gran cultura de los sidekicks, o sea, por eso hay tanta herencia. Es la diferencia entre Marvel la herencia. Hijos. Exactamente. Pero es el juego generacional. Un juego generacional que ellos sí han sabido trascender por lo menos en dos personajes grandes, o tres, no sé cuántos sean los que realmente han trascendido. Pero el primero, evidentemente, el gran caso de crecimiento de un sidekick, yo creo que vuelve a ser otra vez ese Robin, convirtiéndose en Nightwing. De ahí viene Wally, que yo creo que es otro que crece impresionante, en lugar de se convierte en Flashito, deja de ser Flashito. ¿Sí? Cuando era Carlos Vela. Exactamente, Carlos Vela. ¿Y Tito Gasca quién era, carajo? Tito Gasca era Speedy. Speedy, exactamente. Mientras Speedy seguía consumido por las drogas. Sí. No, consumiendo drogas, no consumiendo. ¿Ves que lo hubieras visto en los bajones que le daban, güey? Pues no, güey. La que le hizo quite fue Black Canary, güey. Yo no, así como que muy consumido. No hay pex. Pues sí. Bueno, sí, pero no. Ok, luego. Pero vaya, o sea, el grupo por excelencia vuelve a ser los Titans, ¿no? Como tal, o sea. Curiosamente, sidekicks y un error de continuidad. Exactamente, porque realmente Wonder Woman jamás tuvo sidekick. Era la versión juvenil, de cierta manera. Es como haber metido a Superboy. El time displaced. Exactamente, sí. Era como meter a Superboy a los Teen Titans. Pero, pequeño breviario cultural. ¿Por qué decimos esto? Hay una historia en donde hay un The Wonder Woman, en donde el villano es tan cañón que la única manera de derrotarlo es Wonder Woman tiene que pelear junto a todas sus versiones. De niña, que era la Wonder Toddler, ella de Wonder Girl, ella como Wonder Woman, y la única que no aplica era ya en Wonder Seniority. Carino, no, el Seniority lo aplica Hipólita. Porque ella sí estaba presente. Ajá. Y entonces cuando sale de que es la versión de Nick Cardy, que se les conoce la versión de creo que es Wolfman y Cardy, los que les presentan en The Brave and the Bold, que dice, güey, necesitamos una de Wonder Woman, qué pex, pues ahí está Wonder Girl. Y a nadie se le ocurrió revisar si Wonder Girl realmente era sidekick. Nunca se dieron cuenta que era Wonder Woman de adolescente. En algún momento la llaman, entra con otro nombre, ¿no? Como tal. O sea, tienen que hacerle un retcon. Uh-huh. Como tal, o sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, si la meten como personaje, ¿Tiene algún nombre en especial? ¿O se llama Diana? ¿Qué es Donna lo que Troy? Eventualmente, exactamente. Sí, convierte fue en Donna Troy. Desde que la presentan en, es Wonder Girl y es Donna Troy. Y es Donna Troy. Ajá. Ahora bien, una pregunta y nada más porque todavía tenemos un bloque y fracción por grabar. Pero también estamos hablando de la relevancia, pero también podemos hablar de la irrelevancia de los mismos. Ahorita que mencionaron Teen Titans, ¿con quién hicieron crossover cuando tuvimos entre compañías con DC y X-Men, con Marvel? X-Men. Con los X-Men, los cuales no dependían de ser la versión juvenil de otro héroe. Es la fórmula que en general utiliza Marvel. Ya hablamos de Johnny Storm por parte de los Fantastic Four. Tenemos el caso más exitoso del héroe juvenil que nunca fue Sidekick, pero que siempre fue el eterno veinteañero, como Nova decía. Exactamente. También, curiosamente, los New Warros sería como una especie de similar, pero acá en el habían cambiado los tiempos lo suficiente para que en Marvel las versiones juveniles, y porque cambia el mercado, y porque yo ya necesito reflejarme en el héroe secundario cuando puedo ser el héroe principal, es cuando surge todo este tipo de personajes como los X-Men, como los New Warros que mencionamos ahorita, y ahí vemos que el caso de los Sidekicks prácticamente no es relevante en Marvel, ¿eh? Que, no, y de hecho DC tiene la respuesta a ese movimiento ahorita que mencionas a los X-Men, y es yo creo que uno de los mejores cómics que ha existido en la historia de los cómics, que es el, de hecho creo que es el único que le pudo dar batalla a los X-Men de Barney y Claremont, Van Claremont y Barney, que son los Teen Titans de Pérez y Wolfman. Claro. Uh-huh. Y de hecho era mes tras mes pelearse para ver cuál era el que vendía más. Aquí hay una cosa, digo, ¿por qué tiene cierta lógica que hayan hecho el crossover con los X-Men? No sé qué más vendían. Uh-huh. Aparte, eran los dos títulos top sellers de cada compañía, pero no dejamos de recordar que los primeros 76 números de los X-Men eran jóvenes adolescentes, como tal. Eran jóvenes titanes. No, los de los X-Men. El chiste era, mutante, eres adolescente, te salen los poderes, ¿cómo lidiar con ellos? Ese era el concepto de... Estoy haciendo de piedra. Ah, no, güey. Me están saliendo poderes donde antes no tenía poderes. Estoy mutando, ¿por qué me estoy volviendo tieso? Pero como tal... Me voy a volver DJ después, güey. Una vez hice un análisis que no terminé, pero lo que decía como tal... No te creo, güey. ¿Te dispersaste en algo? ¿Se te fue el avión, güey? No, es que son muchos. Empecé a ver la historia, por ejemplo, de los headers que vienen en los títulos. Uh-huh. Y como empiezan los X-Men, me acuerdo que se presentaban desde Strangest Teens of All. Sí, sí, sí. Así tal cual. Uh-huh. Y después... The Children of the Atom. Ajá, creo que no decía Children. Eso sí, después. Después, pero va cambiando. En ese momento ya le toca el éxito a la nueva generación, que era la Internacional. Que curiosamente se nos pone un mamuco. Si hubiera adultos. No, si hubiera habido internet, seguramente todo el mundo hubiera dicho que era no me representa. Están incluyendo a huevo al negro, al alemán, al chino. O sea, al canadiense. Al canadiense. Pero ese lo mata, ¿no? Sí, pero ahorita pide disculpas, perdón, me van a matar. Sí. Pero ahorita tocaste un punto muy particular. Porque esa segunda generación, que es la que hace que se vuelvan exitosos, son adultos los que entran, ya no son adolescentes. Entonces, curiosamente. Scott y Jean suben de edad automáticamente. Básicamente. ¿No? Y los demás ya ves que se empiezan a esparcer, pero nuevamente es la cuestión. Javier era la figura paterna. Nuevamente, como el tío del el Pato Donner, como figura, como el tío de los Uncle tres. Scrooge. Exactamente, de los tres sobrinos, etcétera. Pero aquí. El tío también, de los sobrinos, nunca me había imaginado, güey. ¿No? No, pero dije de los tres, podría haber más o menos. Ok. De los demás no lo reconoce, ¿no? Pero sin embargo, aquí tienes nuevamente esa especie de duelo con la figura adulta en la cual sí está chido que esté ahí cuando me da varo, o sea, en el caso de Batman, en el caso del profesor Javier, pero vámonos con el tío chido que serían como en este caso ya la siguiente generación de los X. Ahora bien, en el caso de los Robins, que yo creo que es el caso más característico de la línea de sucesión de los Robins, que ya tenemos demasiados, se podría decir, muy pocos, pero sin embargo también es porque cada generación necesita... Hay una frase que me gusta mucho de Roberto Coria, cada generación tiene el derecho de reinventar a sus clásicos. Y en ese sentido es, este Robin ya no me representa, para el Wookiee para mí tal vez fue Tim Drake, para ti fue Dick Grayson, actualmente este Damian ha sido el más popular. Sí, sí. Actualmente, exactamente. Damian es para la nueva generación. Pero también esa es una parte de las funciones de los Sidekicks que creo que tiene relevancia. Lo vemos en los títulos de los X-Men, que ahorita están vendiendo un chingo, pero tienes los New Mutants, que sí hay algunos de los New Mutants originales, pero nuevamente, planteame mi generación. No, pero los New Mutants, hay algo divertido nada más como, como comentario. Los New Mutants lo están manejando, siento yo, la tirada de Hickman, es manejarlo como algo muy mamón. No. Sí, yo estoy de acuerdo. Es algo muy mamón. No, pero lo que lo maneja es como las famosas, ¿cómo se llama cuando entras a Kappa Gamma? Las fraternidades, porque así están planteados. Inclusive tú ves el mapa y está planteado el Kappa Gamma, o sea, donde están los New Mutants originales, donde están los New X-Men que escribieron. Pero las mejores fiestas se hacen en la casa de Summers, ¿eh? A huevo. Sí. Ay, jotean, güey. No, pero te voy a decir una una cosa, sí. Curiosamente, ahorita que los mencionas, los New Mutants, con todo y que eran niños, nunca fueron sidekicks. No. Eran los nuevos estudiantes, nada, era la nueva clase. Nunca fueron sidekicks, quizá Jubilee. Es la única que tratan de meter como sidekick. Pero ella nunca no, aclara alusión. Pero ella no era New Mutant, güey. No, me estoy diciendo que los X-Men en general no funcionan así. Realmente. Así no, yo estoy diciendo de los New Mutants. Como Hickman. ¿Y tú de qué estás diciendo? ¿Tú qué hablas, Wookie? Yo digo que Kitty Pryde lo hizo antes que Jubilee. De hecho, sí, no. Fue la mascota. No, pero ella es sidekick. Ella entra como reclutada en los X-Men, que la agarre como mascota y protectora de Wolverine. Bueno, la mascota no era Logan. Exacto. Sí, bueno, eso llega. La mascota de la mascota era Chimuelo, güey. No. Así se llama el dragón, ¿no? Sí, así, ¿no? A mí Chimuelo. Me dijeron que protegió muchos años la identidad, sí. Y no se dejó de coloso jamás. Exactamente. No, o sea. Pero fíjate, allá, curiosamente, Kitty Pryde tampoco fue sidekick. No. Y Jubilee, cuando entra, ella entra. Son los freshmen. Jubilee, sí. La cuestión es que Jubilee no es invitada ni es reclutada. Ella es. Llegó solita. Ella es paracaidista. Cuando están en Australia, se van a un mall, precisamente todas las ex-women, para irse de compras, el shopping, y normal de los 80s, 90s, de hecho. Normal de las mujeres, ¿eh? Sí, normal, sí. Yo me iba a las maquinitas. Sí, yo no que otro jotín, sí. Saludos a Franchute. Pero, sí. Pero la onda de todo esto es que ella vive en el mall, ella es un mall rat. Ajá. Cuando ve que llegan unos sentinelas porque X-Men y todo, les ya había salido la película de Kevin Smith, claro, evidentemente. No, todavía no salió. ¿Todavía no? No. Entonces llegan porque sentinelas porque X-Men, no. Empiezan a pelearse, y empieza a los derrotan. Entonces, esas tipas son la onda, me voy con ellas. Ella llega a Australia, pero es exactamente cuando llegan los Rivers. Y es la saga del Sage Perilous, donde todos los X-Men se van a la muca. Por segunda ocasión, porque la primera es en la ciudad de Dallas. Sí, ahí fue donde primero las dieron. Sí, exactamente. Efectivamente, y en Dallas. Y el único que queda es Wolverine, que es cuando la portada que no tiene madre, que está crucificado, ¿no? Cuando tienen crucificado, sí. Que es portada de Jim Lee, que no tiene madre la portada. No es de Silvestre. No, es de... Creo que es de Jim. Puede ser Silvestre y puede que tengas la razón. La cuestión es que la portada no tiene madre. Es de las mejores portadas. Sí, de las mejores portadas que ha habido. Y ella rescata a Wolverine. Y es cuando se los lleva a Madripoor, que es cuando regresa de Patch. Y empieza la analogía del sidekick, que es los colores netamente de Robin. Era la gabardina amarilla, el short verde y la camisola roja. Sí, y era tan Robin que cuando los fusionaron, pues ella era parte con Darkclaw, era su sidekick. Esa era Sparrow. Exacto. Y también, curiosamente, en el Amalgam, ella tiene que pelear contra Robin y es así como de que contra Tim Drake. No, es el Access. All Access, sí. Es correctamente, es Sparrow. En All Access es cuando dicen, si mejor echamos besito, reina. Ajá. Así dice, mira. Sí, es Silvestre. Necesitaba un güey de DC para que no jotera como los de Marvel, güey. Así de rápido. Ajá. Pero, curiosamente, ella se puede considerar el único... Sí, está preciosa portada. Es la única que se puede... Solar. Es el único, es la única que realmente del grupo mutante se puede considerar como Psyche. Sí, realmente. Y ella es la única que en realidad se puede decir que retoma, hace que se retome la importancia de tener un Psyche. ¿Por qué? Porque ella, curiosamente... ¿Pero es importante ella en realidad? Ella es la que pendejea a Wolverine. Pero curiosamente no funciona. Wolverine es un personaje que le han querido meter Psychics. No se ha errado. No, pero... Hasta Ryan Reynolds. Su serie nunca ha sido tan exitosa como un Batman. O sea, el personaje sí es relevante, ¿sí me entiendes? Pero las series nunca han sido tan relevantes de Wolverine como tal. Entonces le han tratado de meter más sidekicks porque ha tenido varios, ¿eh? Ojo. O sea, no solo... Curiosamente, muchos. Jubilee nunca salió en Wolverine. Curiosamente, era la sidekick de Wolverine. Sí, en X-Men. En X-Men, pero sí salió el título de Wolverine, en algunos. No, en Wolverine no, sí nunca salió. La que salía era LCD, yo tengo que era la sidekick de Ahuwet. Ah, sí, también. Robot, bueno, que era la robot. Pero ahí es donde, de una u otra manera, sí ves la importancia del sidekick en ese momento. ¿Por qué? Porque mientras, por alguna extraña razón, los poderes, el Mutant Healing Factor de Wolverine, ya estaba así como que muy gastado. Ella es la que no aguanta, te tienes que curar y te voy a atender, te voy a cambiar las benditas y todo el rollo. Ahí es donde vemos nuevamente la dinámica del sidekick. Pero, y es curioso porque también, yo sigo insistiendo con esto, vemos la diferencia de los manejos en los universos. En un lado tenemos la onda generacional, uh-huh, que es completamente DC, donde tienes, donde se titulan, y en el caso de acá, en el caso de los X-Men son escuelas, y sí, el freshman con el senior. Aquí los X-Men fueron prácticamente irrelevantes durante casi 40 años. Siempre. Este, y de repente tienes los Redcons donde no haces el sidekick, sino el compañero interesante, como el caso de el Winter Soldier, no en sí Bucky Barnes, que ya con el Redcon, uh-huh, se vuelve más interesante, o Jubilee, donde dice, pues hagamos la función del Robin con alguien que no lo necesita, y tú lo mencionaste, tan no lo necesitaba, y era tan relevante que no sale en su propio título. De hecho, todas las nuevas generaciones de Marvel no vienen de ser sidekicks. O sea, es una versión, por ejemplo... Por ejemplo, los Champions. Los Runaways, los Champions. Todos ellos son su propio héroe. O sea, Nova surge porque es el único heredero, el único Nova que queda en Miss su momento. Miss Marvel nunca ha sido sidekick de la Capitana Marvel. No, fue jamás. Inspirada. Es mi ídolo, me encanta ella. Yo agarro el nombre de ella como tal, o sea, por Miss y Marvel. Y no me cobra derechos. Como, exactamente. Pero realmente no son personajes que te haciendo. Ahorita el Strange Academy también no van a ser sidekicks, mm, como tal. Son estudiantes. Sí. Entonces es otro boleto. Ahora, aquí viene una pregunta interesante que yo creo que valdría la pena. ¿La relevancia del sidekick sigue existiendo, que es lo que generó toda esta discusión al principio? Que curiosamente es la pregunta con la, ajá, que abrimos el programa y le seguiremos tratando de contestar todo esto, si podemos llevar una continuidad, porque acá estamos muy Marvel. O sea, vamos de atrás para adelante y hacemos 3-4 retcons. Mm. Después de un corte, te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes, tanto cuanto el único podcast políticamente incorrecto como debe ser su estúpido planeta, este maldito programa. Somos el equipo DSA, vamos y venimos. Fuck Batman. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Estripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes, tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Seguimos los 100, siendo los tres miembros que... ¿Los 100? Los 100, sí. Lo siento mucho, se los tengo que decir, seguimos siendo los cuatro miembros, que ya los introduje a lo largo y ancho de dos bloques, y bajo este nuevo formato, aquí nada más estamos tratando de llevar una continuidad, pero... No me dejan, neta, yo lo intento. Marvel también, güey. No sé, sí te voy a editar, cabrón. Me cae que sí te voy a editar, güey. Me voy a tardar. Igual el programa sale hasta dentro de 15 días, pero de que te edito, cabrón. No salió por culpa del coronavirus, sino del psicovirus. Sí, exactamente. A ver si dices lo mismo cuando no salgas, cabrón. Pero bueno, la onda es, la pregunta, como bien lo dijo al principio mi carnalito y al final del segundo bloque, la importancia, siguen siendo relevantes los sidekicks. Lo que estábamos comentando antes de grabar el bloque me parece muy interesante lo que estabas diciendo, carnal. Los sidekicks empezaron a surgir en el Silver Age, o sea, el verdadero auge desde Robin, sale el Silver Age. Bucky Barnes es la pequeña excepción dentro del Golden Age. Ajá. En Marvel. En Marvel Comics, exactamente. Pero de una u otra manera era, necesitamos nuevos lectores. ¿Por qué? Y lo estábamos comentando, la gente en el Silver Age, en el Golden Age, dejaba de leer los cómics. ¿Por qué? Yo tengo 17, 18 años, tengo cosas más importantes que hacer. Me mandaron a la guerra, igual leo los cómics, pero sé que me los mandan para que yo agarre, esté relajado un rato y después tenga papel de baño. Exactamente, o voy a la peluquería y tenga algo en que entretenerme, o para prender el boiler. Es la literatura de peluquería, le atinaste, ¿eh? Sí. Oye, pero una pregunta, recordemos, la mayoría de los escritores y la visión de lo que creen que el lector juvenil quiere puede estar muy distinta. Recordemos que no había estudios de mercado, análisis, estadísticas de Facebook, pero por ejemplo tenemos un caso muy particular y tú sabes muy bien de qué autor y de qué grupo de superhéroes, porque es un grupo y es Legión, fue el de los primeros cómics que efectivamente fueron escritos por alguien más cercano a la edad de los lectores. Por Jim Shooter. Exactamente, y nunca fueron ellos precisamente planteados como sidekicks. No, porque de hecho ni siquiera el personaje central, que era Superboy al principio, era sidekick, era Superman de niño, punto. ¿Verdad? Es el único que no está en... Que curiosamente sí tenía... No podía estar en los Teen Titans porque ni siquiera... Inventaron después a Conan, ¿no? Eso ya fue después. Hasta los 90, después. Sí. Pero la onda de todo eso es que el sidekick de Superboy era Krypto. Así, que era su pet, sí. Era su mascota. No, y es parte de uno de los tipos de narrativo de historias clásicas, tanto en cine como en cómics, la del niño y su perro. El viejo y el mar. No, ¿también? No, sí, también. Sí, o sea, ese es el desmadre. O el faro y el viejito. No, ¿qué? Batman y el duende verde. Ah, no, espérame, no. Pero no, la cuestión es esa. La cuestión es que realmente los sidekicks eran muy válidos para atraer nuevos lectores. Yo creo que, independientemente de la función de las historias, del desarrollo de las historias, es qué necesitamos. Como dices, no había analytics, no había números de reportes de venta inmediatos, ni Diamond Comics que me dijera, puta, vendimos todos y te voy a condicionar la venta de nuevos cómics. Por eso X-Men se cancela. Porque no vendían... X-Men y 20,000 títulos de DC, güey. El título muy clásico que no vieron el spike que tuvieron por el arte de Neil Adams. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los sidekicks? Que es, necesitamos a los lectores. ¿Cuál es nuestro target? Niños. Son funny books. Así de rápido. Entonces, ¿qué necesitamos? Niños. Los funny papers. No, los funny papers eran los dailies. Espérame, ¿era la hojita dominical de la iglesia o eran cómics? ¿Cómo que necesitamos también, niños? También, es que acuérdense que el funny book como tal era una recopilación. Uh-huh. Es como agarrar todos los Sundays, los cortabas y hacías un librito y lo vendías. Ese es el origen del cómic como tal, per se. Que recordemos que se retomó hace relativamente algo de tiempo, porque tampoco fue tan poquito, me corrigo, con los Wednesday Comics que sacó DC, que eran compilados de historias de ese tipo. Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde realmente radicaba la importancia del sidekick. Ya después, obviamente, las historias. La cuestión de todo esto es que llega el momento en que te das cuenta, bueno, los escritores y los chavos dicen, güey, los chavitos que se identificaron con Dick Grayson o con Bucky Barnes o Johnny Storm, que ese güey sigue siendo fósil de la UNAM, pero bueno. Johnny Storm, sí. Sí, es el único güey que sigue siendo fósil de la UNAM. Parker ya se graduó, güey, pero el otro güey ya... Y tiene doctorado. El otro güey nunca ha estudiado, ¿no? Sí, Según yo nada más se la pasa corriendo coches. Ese es el Hothead, pero realmente... No, sí estuvo en la universidad, sí estuvo en Hudson, él, ¿no? Estuvo con Spider-Man. Bueno, fue ingeniero, ¿no? En Empire, ¿no? Empire State University. Exactamente, que es la universidad fue... por excelencia para los superhéroes... De Marvel. Marvel, exactamente. Sí, porque en DC está Hudson University. Es correcto. Todos fueron a Hudson University. Pero la onda es que ahí conoció a Wyatt Wingfoot. Era su roomie. Y la que se lo agradeció fue Jennifer Walters. Porque sí, como uno que sí aguanta vara. No, perdón. Wyatt Wingfoot no puede ser un sidekick. No. No. No. Y por ejemplo, un Rick Jones o un... Rick Jones, sí. Y de hecho, Rick Jones es el forever sidekick. Bueno, ¿no era mascota más bien? No. ¿Cuándo empezó? Era mascota de... De hecho, él era el líder del... ¿Del club de fans del Capitán América? No. No. ¿De los Avengers? ¿De Hulk? No. ¿Hulk? ¿Fue el sidekick? Era el sidekick de Hulk. Ahí es su origen. Pero a ver... Pero antes de ser sidekick de Hulk, el güey era, en español así traducido, de la patrulla, de la radiopatrulla juvenil. Es que acuérdate, él es símil y es el club de fans que reúne a los Avengers. Uh-huh. Tal cual, o sea, por error, por una radiotransmisión. No, ¿cuál error? Por no, Loki. No, eso es Loki, exactamente. Pero es a los Loki shot. Y en pocas palabras dice, va a llegar Thor, Hulk, que se nos va a putear a todos, güey. Y sí, efectivamente. Y sí, a los putados. Pero Rick Jones después se convierte en la mascota de los Avengers. Sí. Después se convierte en el sidekick, es el, de hecho, en alguna ocasión se pone el trajecito de... Saca del closet nuevamente al Capitán América. Hay un par de números en los ¿dónde es Bucky? Se pone, ¿eh? No, dos números, llega el Capitán América. ¡Quítate eso de Bucky, nada más! ¡Ay, ¿por qué usaste los jeans? ¡Este cabrón! Exactamente. No los había lavado en 40 años. Con razón huelen rancios. Con razón no puedo doblar las rodillas, ¿no? ¿Por qué las puedo doblar de más? Espérame. Oye, ¿por qué los almidonaba tanto? No usaba almidón. Me lleva. Pero lo que me preocupa es que rescató los pantalones de Bucky, pero estaban con todo y Bucky. El güey lo dejó. Exactamente. Sí, no, un brazo. Sí, eventualmente. Le dio un nuevo significado a Skull Sidney Closet. Después de ahí, Rick Jones se convierte en el sidekick. No, en el sidekick de Marvel. ¿Y sidekick o...? ¿Se vuelve Marvel? No. Nunca, o sea, se vuelve Marvel. No, Captain no, Marvel tampoco. Sí. No, ¿cómo no? Y lo comentamos en el Behind the Mix. Sí, las megabands no eran para... Cambiaba no lugares. Sam, cambiaba lugar. Y de hecho era como el Firestorm. Firestorm, exactamente. Pero no... de una u otra manera. No, Firestorm no tiene sidekick. No, pero es que es la cuestión. Ni recordemos. Exacto. No, pero y para que sepan de qué se trata eso, tenemos un Behind the Mix. Ah, ¿no? Sí, y por cierto, en el bloque anterior dije, cuando estamos hablando de los New Mutants, en qué lo quiere hacer algo Hickman, en algo bien mamón. Vayan, conviértanse en Patreons, vean nuestros Behind the Mix y van a saber por qué dije. Ok, eso. Pero ahorita que hablabas, recordemos que cuando tenemos la etapa de animación exitosa de los Super Amigos, el reto de todo, bueno, todas las series de Hanna-Barbera, meten dos personajes juveniles precisamente para Marvel que el público se identificara con ellos. Y era uno de ellos era Firestorm y el otro era Cyborg. Sí, que nunca fueron sidekicks, no. Perdón. No, de hecho, lo chido que tenían el grupo por excelencia de sidekicks, que son los Teen Titans. Lo que le generó más éxito es que ya nada más tenía tres sidekicks y tres nuevos personajes, que eran Cyborg, Raven y Starfire, los nuevos personajes, mientras que los sidekicks, ahora sí que para traer banda, eran Robin, Wonder Girl y Kid Flash. Ojo, Beast Boy o Changeling, como le pusieron, no era sidekick, porque él era parte de un grupo. Él ya no era el héroe juvenil, valga la redundancia, del Doom Patrol. Como la mascota. Y la que quisieras, ahora quiero un perro. A ver, Chispincle, un perro. Sí, pues así era. Y ahora quiero un elefante. Que Rita se siente muy sola, un perro. Y hablas, ya la armamos, nos ahorramos el perico, güey. y también el oro. Pero bueno, este, pues algo tenía que meter para que viera que le hablaba el cotorro. O sea, le había metido quién sabe cuánta madre. Pues mira, sí, no se la pasaba mal si le hablaba el cotorro. Pero bueno, la onda es que a despelucar al cotorro, a despeinar al cotorro. Muchos que le daba sus apes. Bueno, la onda es que, curiosamente, con todo el que están los dejos de los sidekicks, en Teen Titans empezamos a ver personajes que ya no lo eran y que ayudan a que el grupo suba a niveles impresionantes. Curiosamente, aquí es donde Marvel se desprende totalmente de la más mínima noción de lo que es un sidekick, es I don't give a fuck about sidekicks. Mientras que DC sigue fomentándolos, porque Aqualad seguía saliendo esporádicamente en aventuras de Aquaman. Este, Robin le dijo, ay, tú ya no quieres, al chinga me traigo un niño nuevo, Jason Todd, y lo vamos a hacer, quiero un... Hasta una niña, aunque dure dos números. Quiero un cirquerito nuevo. ¡Spoilers! También spoiler, que en su momento se vuelve Robin, güey. No, y curiosamente, ahí vemos lo progresista que se puede, que fue en su momento Frank Miller con el establecimiento de Dark Knight Returns, porque hace un cambio tanto de género con Robin, donde, ay, ¿y por qué no lo hizo afroamericana y mujer? Bueno, y tiene una Robin mujer en ese momento, que es de los sidekicks que más han perdurado fuera de continuidad, ¿eh? Bueno, en una continuidad muy a futuro, pero no en la continuidad recurrente. Es que perdura porque nadie la toca. Más que él. Es correcto, o sea, Carrie... No sé, el güey estaba encuerado en la baticueva, llegó Carrie, llegó Cubo, le papá, y sí, como... No sé, güey. Sí, no le sé. Da su abracito. Sí, sí, el Arrimón sí se lo da. Porque Iris, y háganle como quieran, güey. Y ya no había Alfred que lo limitara. Falsa o sensibus contributi, dije. Ajá. Entonces, aquí, esa es la cuestión. Ahora, insisto, es relevante. Vemos sidekicks que no funcionan ni por error. Kid Flash es un caso muy aparte. Yo creo que es el único que se cuece aparte. ¿Cuál de todos? Porque ha habido Wally tres. Wally West. Sí. ¿No? De hecho... El blanco. Bart. No, porque hay también dos. Ha estado Bart, ajá. Impulse, que... No, sí, pero Wally. Wally White West. Wally White West. Exactamente. Ese. Uh-huh. Por eso dije el blanco. Sí. Sí. Pero, por ejemplo, una Donna Troy. Donna Troy como sidekick nunca lo utilizaron, nunca funcionó. De hecho, en el retcon... Ella dice, yo nunca fui sidekick, güey. A mí me adoptó, yo soy como su cisterna industrial. ¿Sí? ¿Es un protégé? No, es la recogida. Por terrible. Pero también, por Mark Wolfman. No, también, pero es durísimo, güey. Pero ella nunca, nunca actuó como sidekick. Y tiene razón. No fue concebida como un sidekick. Como lo dijimos, es un error. Es un error. ¿Qué otro? Garth. Como muchos de los lectores. Aqualad. Llegó, era el protegido y también era como el Green Arrow o Aquaman, así que, a ver, Squinkle, ve, da lata con Toski y con Minnow y da así, y a mí no me des lata, güey, sí, ok. Y básicamente, anda, ve, el mar es muy grande. Ve a buscar a Nemo, güey, anda, o a Dory, a la que te encuentres. Hay muchos primero, peces, bro, debajo del mar, están muy feos, no hay bronca, ve, sí, pues sigue buscando. Búscate un Sebastián, sí, como sí. Entonces, ahí es donde vemos que realmente, en ocasiones, si bien lo mencionas, dentro de los mismos 70s, los sidekicks no funcionan. Yo creo que los sidekicks dejan de funcionar a principios del mediado de los 70s. Ahí es donde los sidekicks pierden cualquier noción de cualquier relevancia. Cualquier relevancia. Period. ¿Por qué? Porque es, vamos a empoderar una juventud que necesitamos que nos compre cómics, entonces vamos a volverlos sus propios superhéroes, vamos a volverlos los protagonistas de sus propias historias y no los boy hostages, no al adicto. O sea, es un caso similar, o sea, digo, comparando al caso del Damsel in Distress, de cierta manera, o sea, es igual, o sea, el Damsel in Distress ha ido desapareciendo de los cómics como tal. Ahora ponen al idiota in Distress, sí, exactamente, al idiota. No le digas tan feo a Steve Trevor, ¿sí? Porque eso funciona. Él es el mejor Damsel in Distress que sigue siendo. Y más afortunado, güey. No, sí, como no. No tengo problema, pero... No, al menos. Curiosamente nadie dijo nada en la película, ¿verdad? Nadie se molestó. Porque nosotros aguantamos vara, güey. Bueno, nosotros... No. Steve Trevor aguantó vara. Las Amazonas. Y solo porque quieren ver su colguije es el reloj. El reloj y la brújula. Sí. Y esta chingadita saqué y esa madrecita que ha hecho... ¡Ay, no! Es que hace frío. ¡Métete a bañar! Sí. No, pero aquí la cuestión es esa. Yo creo, de hecho, se surgió algo muy curioso. No podemos negar también que Batgirl, por ejemplo, nunca fue una sidekick. No. Yo creo que eso sería lo que empezaría a marcar la separación. O sea, no el sidekick que se gradúa, sino la separación de su propio personaje, que sí está inspirado en otros, pero que tiene su propia identidad. Ahora, ojo, yendo... ¿Quién? Batgirl. Sí. Ella la crean para la... Para serie. La serie de televisión. No, pero yo estaba Robin, güey. No, pero no emancipado. Exactamente, o sea, realmente sí, y sí es lo que dices. Pero ahora bien, dentro de los sidekicks, el caso más moderno y el más recurrente sigue siendo Robin, que curiosamente tiene también su sidekick, que es John Kent. Sí, ¿cuál Robin en particular? No, Damian con John Kent. Es que John Kent ha sido el sidekick. ¿Es su sidekick? En cierta medida sí, John en los Supersons. Bueno, sí. ¿Y con, o sea, pero en el sentido... No, es que en el sentido sí, no, en el sentido del llanero solitario. No te claves en la textura del invitado del de Stream, carnal. No, no es necesario. Así no es, carnal. Así no es, carnal. Carajo, tengo que ir a churros y palomitas a que me enseñen. Eso. ¿Estás en riesgo? Sí, a huevo. Sí. Ay, ¿cuánto contenido hacemos, güey? Bueno, la onda de todo esto es que los Superboys de una u otra manera siempre han sido sidekicks. No, no hablando de Kal-El. No. Connor fue sidekick de Nightwing en Infinite Crisis. De Tim. Y nada más de Jason, no, porque no se dejó, güey. John es el sidekick netamente de Damian. Hasta que crece. No, y se reproduce siendo, y lo mandan al futuro. El número 3 de la Legión tiene que regresar. Damian, ¿qué hago? Tell me what to do. Así como que, bueno, de entrada ya estás grandecito. Curiosamente, wey, ¿no? Eso es muy de fanfic en el sentido de que, claro, Batman es más chinguetas que Superman. Todos lo sabemos, aunque no tenga más superhéroes. Canon, güey. No, Canon es una marca de cámaras. Sí, no, está bueno ya. Infinity Crisis, Superboy lo dice. ¿Qué diablos les hace Batman que todos los Robins son muy fregones? Los entrena, güey. Con leche Milo. Pues sí, y no, sí. Ay, no, empieces con la leche, les da su chocolatote, su calcetose, güey. No, no es cachirulo. Estás muy joven para saber esas madres, güey. ¿A poco sí lo veías con su peluquín rojo, güey? Sí. ¡Adiós, amigos! Ya casi andamos en eso. Pero bueno, entonces, básicamente, podemos decir que los sidekicks siguen teniendo alguna relevancia. Híjole, es muy buena pregunta. Me viene a la mente, y yo creo que el único sidekick que va a existir, porque tiene que existir en ciertos momentos en la vida de alguien, y porque es el origen, el alfa y el omega, es Robin. Yo creo que sí. Y aparte creo que es el único que curiosamente es el que más encarnaciones ha tenido, o más, sí, que ha sido más bien adoptado el manto diferentes personas. ¿Sabes que tuvimos un programa con Clark y que contamos los Bucky's y los Robins y eran muy parejos en todas las versiones? Sí. Y terminó como un 13-12 en ese momento antes de que salieran 20 iteraciones. Nada más como pregunta, ¿cuál ha sido el sidekick más, cuyo superhéroe paterno, por ponerlo de esa manera, ha sido el más racista? Que hasta se tuvo que cambiar el nombre. A ver, Marvel, Iber. Bucky. Exactamente. O sea, pero con Walker. ¿Y quién, con qué superhéroe terminó siendo Bucky? Battlestar. Exactamente. Y que después lo desconoce. Es que acuérdate que nigga, no después de que le meten una madriz al ala izquierda y el ala derecha. Sí, se le va la bien. O sea, todo el Congreso se le fueron mataron a sus papás también. Sí, güey. Sí, casi la policía. ¿No? Con una alusión a la policía y la madriz que le meten a los negros. Pero sí. O a cualquiera hoy en día. Exactamente. El right wing y el left wing. Y que son los primeros dos asesinatos que comete como Captain America. John Walker. Uh-huh. Que ahí era John Walker. Exactamente. No, ahí era Captain America, ¿no? Era Jack Daniels entonces. No, John Walker. Sí. Después de que deja de ser ya como US Agents, es Jack Daniels. Que ya agarra la otra personalidad. Sí, ya le da por otra mano. José Cuervo viene aquí a México a esconderse de la justicia. Al señor Walker, Frogs. Hermano, ya eres mexicano. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, tu recomendación, Buki. En esa época del coronavirus. el amor en la tiempo del cólera. No, Contagion de Batman. Ok. ¿Ah? Y la muerte de la máscara roja. Son un chingo de. Sí. Y son tres, toda son la, tres volúmenes. Por eso tienes para estar encerrado un rato. Exactamente, para toda la cuarentena. Y la muerte de la máscara roja de Edgar Allan Poe, que toma ciertos elementos. Edgar Allan Poe le roba. Pinche Edgar Allan Poe. Plagiario. ¿Tu recomendación? Mira, yo les voy a recomendar. Salió primero Netflix, Castlevania. Uh-huh. Salió la tercera temporada. La neta está muy chida. O sea, muchos están encabronados con lo que le hacen ahí después al vampirín, pero la neta, qué bien construido está todo lo que está haciendo Warren Ellis, está muy interesante y realmente tiene de todo, tiene desnudos, acción, tiene emoción, acción, suspenso, madrazos, buena trama. You got me at desnudos. Es HBO, pero en cuentitos, okay. Cabrón, la neta, está chido. Tiene vampiros, güey. Es hentai. Casi todavía. Ah, no, sí, salió unos con tentáculos, güey. No, güey, hentai es el porno en del manga. Por eso. Sí, pero no usan mucho los cuerpos, sí. Vienen figuras con... Jugadme a desnudos, ok. En cómics les voy a recomendar salió el primer número de Image Comics de alguien que nunca recomendamos, a Jonathan Hickman. Ah, pinche pretencioso. Uy, va a estar bien mamón ese cómic, güey. Mamoncísimo, güey, pero la neta, como siempre... Bueno, en realidad el mamón no es él. No ofensas, carnal. No. Ya sabes que cuando alguien dice no ofensas porque te voy a ofender. Efectivamente, si son los que lo compran o le dan el contexto. Pero la neta está muy chido, el arte está de poca madre. Ay, te quejabas la otra vez de un número de los X-Men porque no tenía diálogo. Esto no tiene nada de diálogo, ¿sí? No, pero ya no son 5 páginas, güey. Okay. Después agarra y se avienta, como siempre, sus resúmenes hickmanianos en que trae un contexto... De no sé escribir cómics, así que ahí van 3 páginas de texto. Mira, tal cual empieza con una invasión, tipo los españoles invadiendo otro planeta, pero es el sistema solar que ya va en decadencia. Okay. Y tiene todo, es un Star Spangled. Uh-huh. Y termina siendo, después de que te explica todo el contexto, es un Deliverance Package que llega, viene una asesina. Exactamente. Viene la asesina. Copyright. Y destruyen a todos los que están presentes en esto, en el... Es como el transportador, pero llega con la asesina mera. Ah, okay. Y se juntan al final, y entonces no sé de qué se trata el pinche cómic, pero está muy bien construido. No, es que poca madre, güey, lo mejor de caso fue eso. Pero esto tiene un ambiente sci-fi poca madre. Okay. Curiosamente se parece un poco a lo que hizo con East of West, porque al final, incluso la portada lo que sigue es un western futurista. Es correcto, todo lo que tiende. Okay. Y el otro que les voy a dar es Marvel Snapshots. Empezaron a salir los Snapshots, que es complementar la historia de Marvel. Pero yo insisto, la que va a estar más chingona es lo que va a salir Kurt Busiek, porque también salió lo que quiso hacer Alex Ross. Se siente un poquito incompleta el ambiente Marvel, no llega a ser ese ambiente. ¿Como The Kingdom? Exactamente, no llega a ser tan chafa tampoco, pero son homages medio pinches. Espero más bien lo que va a hacer Busiek con The Marvels. Okay. Esa apúntale. Ok, ¿te recomiendo Ciudad en Campos? Dos cómics de la misma línea que ya he recomendado en otras ocasiones, uno al menos, el otro no. Okay. No. Podría serlo, pero no. Ay, muy bueno. The Dollhouse Family, honestamente, para las personas que se enfocan muchísimo en que tengamos personajes femeninos más importantes o hagamos las versiones femeninas de distintas historias, básicamente las fangirls que quieren verse reflejados con personajes para hacerles el cambio, que hagan fan. Pónganse a leer, pónganse a leer lo que está ocurriendo ahorita con Hill House, concretamente con The Dollhouse Family y con The Lolo Woods, donde las historias son personajes femeninos principales, historias de horror con toda la beta de Vértigo, pero renovada y mejorada para tiempos actuales, donde honestamente no le pides nada, ya lo hemos dicho. Viene siendo, carnal. O sea, me refiero. Es una versión. No, es que en vez de que me digas, yo quiero ver la versión femenina de Batman, por decirlo, que ya existe. Es un personaje nuevo. Exactamente, son personajes nuevos femeninos que tienen toda la historia. Sabor Vértigo. Cuando es como naranja, manzana, no, o como cuando es y vomitas. Sí, no, cuando el vértigo empieza que te a hacer las nuevas historias, no cuando reciclan a Animal Man y todo eso. Es correcto. Es DC llevado a Vértigo, pero más bien empieza acá Mr. Punch y pendejadas y medias que son muy interesantes. Y por ejemplo, es esa beta. Y por ejemplo, un detalle: si ustedes se creían intelectualmente superiores porque leían Watchmen, el cual tiene una intrahistoria grabada, por ejemplo, con la historia del carguero negro de Black Freighter, todos los números al final traen escrito por Joe Hill la historia de los Sea Dogs y precisamente. En la historia de Lolo Woods son dos chicas que van al cine, de repente no saben qué pasa en el cine, despiertan entonces no vieron la película, no, literalmente es eso, y uno empieza con el shock porque dice, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos ayer? Tijeritas. No hicimos nada, ¿por qué traigo la ropa interior al revés? Tijeritas. Exactamente. Y la película que se metieron a ver es la de los Sea Dogs, que es la historia que está escribiendo precisamente Joe Hill, con dos páginas al final. Ah, sí, pero sí, está ya más cabrón. Fueron a Teresa. Nuestros están más perrones. Ok, y yo rápidamente, aprovechando el tema, les recomiendo, en este mes sale el 80 Anniversary de Robin. ¿Ah? Trae historias de Dick Grayson, de Jason Todd, de Tim Drake y de Damian Wayne. Entonces es un 80 pages que yo creo que es indispensable, básicamente no nada más por la cuestión de que sea el primer sidekick, sino por la trascendencia del personaje en todas sus iteraciones, ¿no? Uh-huh. Y en la segunda, pues para no perder la costumbre, lean al que se hace pato, a Tim Drake, que es como Robin, que está también en Lady Pages, que es una historia muy chida, en donde sale un spoiler. No es que les vaya a quemar yo algo, es el personaje. Sale Stephanie Brown, sale Dinah Lance y sale Tim Drake. Es un 80 pages, escrito por Chuck Dixon, obviamente. Vale mucho la pena. Pero si Chuck Dixon escribió todo. Entonces, sí, escribió todo. No, pero yo creo que es de los mejores escritores que ha tenido la Bat Family. Y entre muchos otros nombres, entre cualquier pinche editorial que quiera. Pero vale la pena seguir, sobre todo por el número de aniversario, ¿no? Del primer sidekick oficial que hay. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. En nombre de todo el equipo, el buen Wookie, mi carnalito Psycho, Zico, el buen Sangief de los cómics, Master Podcaster Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Y obviamente a los que agradecemos infinitamente son a nuestros Patreons, porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de... Tenemos a la mayor Alejandra Velasco, los mayores honorarios Juan Espíritu y Rodrigo Díaz, el capitán Federico Rosas y el batallón de sargentos Carolina Ramos, Jaime Rosales, Jorge López, Mauricio Nieto. Y todos ustedes pueden ser patrocinar este y otros proyectos que estamos haciendo como parte de la familia del equipo DCA. Por cierto, como hemos bajado mucho con los Patreons, no nos quedó de otra que no solo pedirles su cooperación en Patreon, sino que ya estoy organizando una rifa. Les va a llegar el boleto precisamente para que les puedan entrar. ¿Les va a mandar su cacho? Les viene una rifa. Es precisamente para fondear estos proyectos. Y precisamente esto y otras entrevistas como la que ya tuvimos esta semana. Y nuevamente yo en serio los reto de buena manera, no a que hagan algo por su salud, porque sabemos que no lo hacen. Comparen con otros programas y constaten la calidad que tienen por lo que le ofrecen por su dinero. Si son gratuitos, pues no hay bronca, pero aquí sí invertimos el dinero que recibimos tanto en la calidad de grabación, en todos los medios, como en los invitados. Es correcto. Y bueno, sí, de esa manera, y si no hay nada más que agregar. Sí, hay algo. ¡Habló! Puta, güey. Te estás juntando mucho con este cabrón, güey. Se me olvidó mencionar. Sí, te estás juntando mucho con este cabrón. La segunda temporada de The Strip, que está en nuestro canal de YouTube. Ah, sí. Y ahí hablamos y se volvió loco el Master Podcaster. La liberó. ¡Ay, dos por uno! Ahí pueden checar nuestra recomendación de X-Men contra Teen Titans. Es correcto. O sea, su autoshameless plot dentro del canal. Pues sí, seguramente esta semana. Yo no quiero ser famoso, güey, pero mira, viene lo mío, güey. Seguramente no escribió nada. Tómate tu café, cabrón. Sí, no, segunditos. Y bueno, si no hay nada más que agregar en tus sabias palabras, carnal. Ya, después hagan lo que quieran. Vámonos. hear? It's over. Go home. Go.